Había una vez, en un jardín lleno de flores y colores, una cigarra feliz. Y claro, era feliz porque se pasaba el tiempo tocando su violín y cantando sin cesar. Yo soy la cigarra que se pasa el día tocando el violín. Yo soy el ama, la dueña y señora de este jardín. Me gusta cantar, adoro bailar y todo aquello que sea vagar. Al fin y al cabo aborrezco el trabajo y adoro el vivir. Y así se pasaba el tiempo la amiga cigarra. Cuando un día que cantando se encontraba, acertó a pasar por allí la hermana hormiguita, que como siempre cargaba un enorme peso para su diminuto tamañito. Al verla, la cigarra le dijo cantando: ¡Qué casualidad, hermana hormiguita! ¿Qué haces aquí? Con esa carga sobre tus espaldas te vas a morir. ¿Por qué no descansas y juegas conmigo al parampampín? Anda, no trabajes, que tus pobres patas se van a partir. Hermana cigarra, ¡qué milagro! Es una lástima que no pueda jugar contigo, pero no hay tiempo, no hay tiempo. Yo te lo digo, no hay tiempo. El invierno es crudo y se aproxima. Yo, no me entretengas más, que aún tengo que hacer multicientos viajes al hormiguero. Ya te lo dije, no hay tiempo que perder. ¿A qué tan hormiga tan trabajadora? Si para el invierno faltan muchas horas. ¡Viva el presente! ¡Viva la holganza! El que trabaja no se divierte y solamente se compromete. Deja tu carga y juega conmigo al parampampín. Son mis consejos los que has de oír. ¡Juega y toca el violín! Y ante las burlas de la cigarra, la trabajadora hormiguita no hizo caso de los malos consejos de la juguetona amiga y siguió su camino sudando y sudando con su carga al hombro, mientras meditaba de las crudezas del invierno. Pasaron los días y se dejó de escuchar el canto de la cigarra, así como la socarrona música de su violín. Tampoco se le veía saltando y jugando por el jardín del que habían desaparecido las flores y los colores. Ahora, todo aquello se encontraba cubierto de una gruesa capa blanca. Nuestra pobre amiga la cigarra vagaba cubriéndose del intenso frío de invierno. Así llegó en busca de refugio hasta el hormiguero, en donde, atraída por el calor que emanaba del agujero, se asomó y vio a todas las hermanas hormigas cenando y jugando alrededor de una gran hoguera. La cigarra se asombró al ver una enorme alacena llena de infinidad de alimentos. Muerta de hambre y frío, se dirigió a su amiga, la hormiguita trabajadora del jardín, y le dijo: Amiga hormiga, tú que estás allá adentro con ese calor y con esa gran cantidad de alimentos, ayuda a esta pobre y feliz cigarra que desde hace días no come ni encuentra un refugio. La hormiguita reconoció al punto a su vieja conocida y le dijo: Mi querida cigarra, cuando yo trabajé para tener, tú solo jugaste y bailaste. Debí dejarte sola a que pagaras tu error, pero el egoísmo es un pecado. Así pues, vas a calentarte y a comer, pero no olvides que en este mundo más vale prever que lamentar.